eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Juan Monzón, del programa de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos en este espacio, el espacio del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, hacemos ya un saludo a Juancito Monzón, que amablemente nos brinda esta oportunidad de encuentro con todos ustedes semana a semana. Y un saludo a todos los compañeros y compañeras del MONDES, tanto a nivel departamental como en todo el país. En esta oportunidad nos encontramos casi en la terminando la primera mitad del mes de septiembre. Y les vamos a ir comentando algunas de los avances que han surgido en el trabajo del movimiento y cuál es la situación actual que nos encontramos de cara a la papeleta para establecer este plebiscito en el 2024 por el cual venimos trabajando los trabajadores para defender la seguridad social. Comentarles de que hemos estado en diferentes oportunidades recorriendo el interior y en encuentro con nuestros hermanos de clase, otros trabajadores de diferentes actividades laborales, donde encontramos esta oportunidad de compartir y unificar fuerzas para defender la seguridad social y compartir estas preocupaciones, ¿no?, que tenemos todos los trabajadores. Muchas de ellas materializan una situación realmente preocupante y cruda que se están llevando adelante, que las padecen diferentes trabajadores y trabajadoras en algunas situaciones trabajando con 70 y pico de años y algunas veces más, continuando en este desarrollo, esta necesidad de tener que trabajar porque no cuentan, entre otras cosas, con el causal jubilatorio, ¿no? Obviamente que si tienen esa edad, la edad la tienen, lo que no tienen es la cantidad de años de aporte. Esto es algo que se venía denunciando, que es producto también de diferentes reformas y ajustes que se han dado tanto en materia laboral y de contratación esto se venía anticipando, y lamentablemente podemos decir de que si no tomamos una postura activa y participativa de los trabajadores para realizar este primer paso en materia de defender los derechos conquistados dentro del ámbito de la seguridad social, este primer paso que está propuesto a través de este plebiscito, esta situación lamentablemente va a seguir profundizándose dentro de la clase trabajadora, dentro de la población obrera, porque continúa avanzando este sistema de trabajo, de precarización laboral, donde dentro de otras cosas el mayor perjudicado es el trabajador. Ese trabajador, por la forma en la que se aporta, por las diferencias que hay aportes entre trabajadores y el sector patronal, y también por la forma de contratación, ¿no? Ahí ya hay una discontinuidad en lo que tiene que ver a los aportes de los trabajadores con este sistema de contratación renovable, realmente nos deja una postura muy vulnerable, y si todavía tomamos en cuenta esta obligatoriedad del aumento de la edad de retiro que estableció la reforma llevada adelante, impulsada y aprobada por el gobierno de coalición, profundiza aún más esta situación, ¿no? Aún más. En estas oportunidades, como les decía, de encuentro con los trabajadores del interior, sobre todo el sector norte, nos encontramos con estas situaciones que es importante, que sabemos que ya se han hecho mención en este espacio, por eso no vamos a repetir esta información, pero sí es importante para el movimiento este tipo de encuentros y de diálogos que se hacen urgente, que van a formar parte de una primera instancia de muchas más de lucha que son necesarias, que cada uno, como nosotros siempre decimos, cada comisión en el momento de integrarse le da cada uno sus características propias de la zona, del departamento, de la organización que estén dispuestos a llevar adelante, pero que todos trabajamos con un mismo objetivo, con una misma meta, que es la recolección de firmas y después el propio desarrollo del plebiscito, ¿no? En lo que tiene que ver al tema de la papeleta, nos encontramos en una instancia, bueno, en la pasada mesa del 10 de agosto, ya hace un par de meses atrás, se aprobaron los tres puntos en la mesa representativa del 10 de agosto. Se aprobaron los tres puntos establecidos en la papeleta de este apoyo, donde se dio una votación bastante ajustada. Pero en la última mesa representativa ampliada, que fue la semana pasada, se dio la aprobación de la redacción de la papeleta, con todas sus características y demás. Estamos en tiempos donde ya quedan las últimas definiciones a resolver estos primeros días de esta semana para la presentación definitiva de la papeleta en la Corte Electoral y continuar avanzando dentro de los pasos necesarios para esta aprobación y esta próxima recolección de firmas. Esto establece diferentes características de la situación actual, ¿no? Por un lado, saludamos y apoyamos, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, todo el trabajo realizado y desarrollado por los compañeros de ATCS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y que ellos fueron quienes presentaron esta propuesta, esta moción para ser votada y discutida dentro del ámbito sindical, llevando también adelante todas estas características propuestas por el movimiento de apertura, de discusión, ¿no? Sin dejar de lado el tema de la urgencia de los tiempos. Cuando nosotros hablamos de esta urgencia de tiempo, es que tenemos un plazo estrictamente definido para el tiempo de recolección de firmas, que va a ser abril 2024. Si nos paramos desde este lado, desde esta circunstancia, si bien estamos muy satisfechos, muy contentos con el tema de la aprobación y el apoyo de la gran masa del sector sindical en apoyo a esta propuesta, sabemos de que todo este tiempo de discusión es tiempo que se ha reducido al trabajo de la recolección de firmas, ¿no? Y desde este lado, y sabiendo cuáles pueden llegar a ser los tiempos de gestión dentro de la Corte Electoral, nos quedan algo así como 6 meses por delante de trabajo, donde algunos de esos meses, por el tema de las fiestas tradicionales, las vacaciones de verano y demás, tienen sus características propias también, ¿no? No por esto vamos a echar por borda todo el trabajo realizado, el trabajo recorrido, sino que, bueno, es tiempo de reconocer y preestablecer con los compañeros que han asumido esta responsabilidad de llevar adelante esta lucha, de que va a ser importante redoblar trabajo. Sabemos que las firmas están, seguramente buscaremos cada oportunidad, un puerta a puerta, cada actividad pública de concentración de gente, ahí estaremos recolectando las firmas para la aprobación de la papeleta, para el apoyo para este plebiscito, para defender nuestra seguridad social, para defender el futuro también de los jóvenes y las jóvenes en materia de seguridad social. En esta última mesa ampliada, los votos por la positiva que aprobaron la redacción fueron cerca de 44. Hubo mayor diferencia que la votación ajustada del pasado 10 de agosto. Les recordamos la estos tres puntos establecidos en la papeleta que para nosotros son muy importantes, que sabemos que no son los únicos a tener en cuenta en materia de seguridad social, pero sí nos parecen los más urgentes, como decimos, en este primer paso que da el movimiento, pero que sabemos que es un movimiento social y de trabajadores que ha nacido para quedarse, que tiene todavía mucho trabajo para realizar en años posteriores en materia de seguridad social. Estos tres primeros puntos tienen que ver con mantener la edad de retiro en 30 años de aporte y 60 años de edad. Con esto no se modifican ni las jubilaciones anticipadas, ni las bonificaciones, ni tampoco aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen la voluntad de continuar trabajando más allá de la edad de retiro y los años de aporte, tienen también esta libertad de hacerlo. Lo único que establece son estas condiciones generales para que no sean modificadas por cualquier gobierno de turno, que han establecido mediante una reforma constitucional de esta manera. Esto lo que hacemos es preservar este derecho de los trabajadores de retirarnos con 60 años de la actividad laboral y poder disfrutar de esa otra etapa de la vida con salud, con fuerza, con vitalidad, y no como están viviendo algunos trabajadores en la actualidad en nuestro país, teniendo que trabajar hasta los últimos momentos de su vida. Otro de los puntos que se establecen también en la papeleta tiene que ver con llevar las jubilaciones y pensiones mínimas de BPS iguales a un salario mínimo nacional. Con esta medida se mejora económicamente las jubilaciones y pensiones de BPS, sino que también se unifican las luchas de jubilados y pensionistas de BPS junto con los trabajadores cuando se lucha por mejoras del salario mínimo nacional. Y también, que este es el punto más controversial porque es el que más repercusiones y posturas encontradas ha tenido y en contra también, no solamente de representaciones políticas sino también sindicales, que tiene que ver con el punto que establece una reforma constitucional para eliminar el sistema de ahorro individual de lucro, que es el sistema de la SAFAP, el sistema de seguridad social de nuestro país. Un sistema que hace 27 años que viene funcionando, que lo único que ha generado son unas rentas de un promedio de 7.000 pesos, pero que sabemos que hay muchísimas rentas que están por debajo de esta situación para los trabajadores, siendo de que el BPS, con todas las cuestiones que es necesario ajustar del sistema de BPS, las jubilaciones y pensiones mínimas que tiene son de 17.500 pesos. No estamos hablando de una diferencia importante. Después, un análisis que invitamos a hacer a aquellos jubilados y jubiladas que no pudieron desafiliarse o desarticularse del sistema de las AFAP con la ley de los cincuentones y que se jubilaron dentro de este sistema mixto, que hagan un cálculo. Es muy básico, muy sencillo, no es necesario demasiado conocimiento en números para darse cuenta de cuando nosotros hablamos que es deficitario, las pruebas son claras y contundentes, ¿no? Cualquier jubilado o jubilada con cualquier monto de jubilación que haya aportado de igual manera a ambos sistemas, se va a dar cuenta que una es la jubilación que percibe de BPS y otra es la jubilación que está percibiendo del sistema de la SAFAP. Déjenme comentarles que han aportado como trabajadores exactamente lo mismo a ambos sistemas. Exactamente lo mismo, porque sus aportes se dividían 7,5% para el sistema solidario, que es el sistema de BPS, 7,5% para el sistema de ahorro individual, que es el de la SAFAP. Y bueno, y la comparativa es, aportando exactamente lo mismo, reciben un reintegro, una jubilación del lado de BPS, una renta del lado de la AFAP, con montos completamente diferentes. Cada uno sabrá cuál es la diferencia en su monto. Solamente lo llamo a esa reflexión para darse cuenta cuando los trabajadores denunciamos que es un sistema deficitario, que lo único que ha hecho es perjudicar a los trabajadores y financiar el capital privado con dinero a los trabajadores es así. Eso queda completamente claro de en este análisis, ¿no? En estas repercusiones y manifestaciones públicas que decimos, bueno, han habido de todos lados, ¿no? Algunas que son quizás más naturales, más lógicas de recibir, como las del gobierno de coalición, porque por otra parte fue el gobierno que impulsó esta reforma de la seguridad social. Pero también hemos tenido manifestaciones públicas de la oposición del gobierno, ¿no? Incluso hay algunas que son muy fresquitas de los últimos congresos. Este fin de semana se dio el congreso de la vertiente artiguista, donde hay algunas declaraciones que son públicas, de definiciones del congreso, y dentro de otras cuestiones se manifiesta el no apoyo al plebiscito propuesto por los trabajadores. Y bueno, y se invita a una reflexión unificada del Frente Amplio, pensando en un cambio de gobierno. Continuaremos trabajando, continuaremos poniendo pienso, fuerza y caminando las calles de nuestro país, buscando el apoyo de la clase trabajadora, porque este es el tiempo, este es el momento de tomar cartas en el asunto y terminar con esta imposición de un modelo neoliberal que viene por todo, ¿no? Nosotros en este caso hemos asumido esta responsabilidad de la defensa de la seguridad social, pero que sabemos que este modelo, este sistema de explotación viene por diferentes derechos conquistados, ¿no? En alguna de estas exposiciones se manifiesta de que no es válido lo de la eliminación del sistema de la SAFAP porque sería una apropiación de la propiedad privada, ¿no? ¿Qué más que eso ha hecho este sistema durante 27 años con el dinero de los trabajadores? Y bueno, para ir redondeando este espacio que muchas veces se nos hace limitado porque son muchas las cosas que tenemos para comentarles, les queremos comentar que próximamente vamos a tener en Paysandú al docente Cereta, que ha sido una pieza muy importante, ha tenido una colaboración muy activa, importante en la redacción de la papeleta, en todo este desarrollo jurídico importante y necesario para la redacción de la misma. Es muy colaborativo el aporte que ha hecho y muy significativa la forma en la que puede explicar y responder a todas estas preguntas e incertidumbres que muchas veces se generan estas verdades dichas a medias, ¿no? En esta instancia hemos venido desarrollando diferentes comunicaciones, algunas que todavía no entendemos muy bien por qué se han visto truncas, como por ejemplo tuvimos en algún momento la propuesta del presidente de la Junta Departamental, el señor Marcelo Tortorella, de realizar una actividad abierta a todo público para presentar dos posturas de con relación a la seguridad social, una propuesta que nos pareció muy importante, que iba a ser muy importante también para la ciudad de Paysandú, pero que todavía no se ha podido coordinar una fecha exacta para la misma. Bueno, quizás se pueda dar en algún momento, va a ser una muy buena instancia, una instancia que si se da como lo conversamos con el presidente de la Junta, va a ser muy enriquecedora para la ciudad de Paysandú, para toda la población y para estar informados sobre la situación de la seguridad social. Y comentarles de que, bueno, próximamente el 20 de septiembre vamos a estar recibiendo a compañeros de ATCS, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, compañeros de El Mondes, en la ciudad de Paysandú. Vamos a estar haciendo toda una agenda de prensa durante la mañana y una actividad central abierta a todo público sobre la tardecita noche, en la cual los esperamos a todos ustedes. Vamos a estar haciendo difusión de esta actividad también, y que bueno, es una instancia, como siempre decimos, oportuna para acercarse, para preguntar, para informarse un poco más, ¿no? Esta oportunidad de intercambio en el cara a cara que siempre es muy importante. Bueno, desde ya les agradecemos muchísimo y nos encontramos la próxima semana. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan.